Buenas manos, ahora a continuación más compañeros de último nivel y dar también un saludo a los foristas de este programa de último nivel. Un beso desde aquí, Neus Sisó. Y una salutación a todos vosotros, als oients de Tu Sentiràs. Os espero dimecres que ve, que sigueu molt, molt feliços. Un petó i una abraçada. Adeu! Bueno, buenas noches, señores, bienvenidos a Último Nivel. Una noche más, sexto programa aquí con nosotros. Se prepara una noche musical, señores, qué ganas tenía. Y muchas gracias, Neus, también por tu saludo. Los foreros también están encantados contigo. Un beso a ti, linda, qué gran voz que tienes. En este musical de hoy, naturalmente, no voy a estar yo solo. Ya me gustaría si pongo lo que yo quiero porque yo lo digo. Pero no es así, ponemos canciones todos, ¿verdad que sí, Yuri? Buenas noches. Buenas noches a todos, así es. Todos vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a mover la batuta entre todos. Y no solo entre Maneo, que por cierto no está, Sam y yo, sino que nos acompaña alguien más. Buenas noches, Guten Abend, Xander. Guten Abend, Sam, Guten Abend, Yuri. Guten Abend a todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Luego te haré la pregunta cuando acabemos el programa, pero por ahora, ¿qué tal estás? Pues con muchas ganas, o sea, mira que yo pensaba nerviosillo, pero al final es más en plan, venga, vamos. Claro que yo. Sí, hombre, eso sí, hay que echar, hay que coger el toro por los cuernos, decirle, voy a por ti, y a echar canciones a piñón, hombre, aquí, canciones épicas, la selección creo que es francamente buena, así que habrá que ver, vamos, lo que ofrecemos. Naturalmente Maneo está siempre con su aventura propia, con la Renfe, está haciendo su propia aventura épica, en plan ICO, por las rallies del tren, o no. Lo está haciendo en plan Uncharted. Sea como lo haga, espero que llegue a tiempo para presentar su primera canción, si no, no pasa nada, la presentaremos nosotros como buenamente podamos. Y junto a la suya, naturalmente, habrá también todo un corrido de canciones, una gran selección que irán desde los típicos solos de instrumentos, pasando por coros, Y eso es todo, que sale DJ Tiesto, que siempre Maneo nos tiene acostumbrados en este tipo de programas. Todo esto y mucho más, señores, todo esto y mucho más, con grandísimas canciones aquí en Último Nivel esta noche. Hasta ahora. Y ya empezamos con la primera canción. Esto aquí va a ser no perder tiempo. Un servidor va a presentar la primera canción, que se llama Sweet Filthy to the King, y está sacado del disco Lineage 2, de la quinta crónica, Oath of Blood. Su compositor, Inon Zur, un maquinón, ha participado en juegos como Crysis, Prince of Persia. Prince of Persia. No sé, ha tenido titulazos además. O Dragon sea, Age. Dragon Age también Origins, Dragon exacto. Es el compositor, cierto, de Dragon Age Origins. No sé, de verdad es que con este tema ya que os voy a poner, prepararos porque en Dragon Age vamos a flipar. Estoy convencido que os va a gustar y es una manera suave de empezar a hacer este especial. Bona nit, Maneo. Què tal? Com estem? Què tal? Molt bona nit. Sento la tardança. No passa nada. El retraso se entiende sabiendo que tienes tus aventuras con Renfe. Ya estamos aquí. Espero que os haya gustado esta pedazo de canción. Súper épica. Ha sido increíblemente, increíblemente épica y empezando de una forma magnífica. Será Yuri ahora quien con su primera canción siga con este granito de arena a mover su batuta. Bueno, yo con esta canción no sé si le tengo un amor especial porque empieza igual que la canción principal de la película El Protegido, si no las comparáis porque de verdad son iguales, o es por la increíble forma que tiene de meterte la sensación de que se va a iniciar una batalla y todavía no ha empezado, que la tienes ahí de lejos mirándola y dices, va a empezar ahora, si no ya lo veréis ahora mismo. Y esta canción se la quiere dedicar especialmente al jefe maestro, porque fue él quien salvó a David Freeman después de, bueno, en el final del primer programa de esta cuarta temporada. Suerte que estaba Master Chief ahí para salvarle. Exacto, así que esta canción titulada Spirit of Fire va para ti. Está sacada del Halo Wars. Exacto. ¿Verdad? Que no lo habías comentado. No lo he comentado. Naturalmente Martin O'Donnell acompañándonos con sus magníficas melodías, tanto en Halo 1, 2, 3 como Halo Wars. Yo lo he escuchado y realmente es temazo, Yuri. Es temazo. Y además, selección, de verdad, comparadla con la canción del Protegido, porque empiezan iguales, idénticas. Pues veremos. Thank you. Qué gran forma de empezar, Yuri, de veras, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que da sensación poco de...? Poco a poco vamos calentando. Vamos calentando ya para entrar, para seguir dando paso a este programa. Sigue Xander, hoy nuestro invitado especial. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos ofreces? Pues nada, después de mi viaje a Alemania, si hay que barrer para algún sitio, se barre para casa. Pues venga, barre para casa todo lo que quieras. Oye, pues nada, qué cabrón. Pues nada, de un título de Wii, uno de los tapados de Wii. Bueno, pero de uno de sus tapados, de un grandísimo tapado. Eso sí es verdad. Que es ni más ni menos que Fire Emblem Path of Radiance. O sea, la segunda entrega, digamos, en consola de sobremesa, para que nos entendamos. Un poco más complicado que eso, pero... He dicho sobremesa, no portátil. Aún así, pero bueno. Pues se trata del tema que abre el juego en su intro, en su versión larga. Gran intro, además. Sí, es una de las mejores que ha hecho Nintendo. Y la música acompaña muy bien, es muy variada, muy... Va cambiando bastante a lo largo de lo que dura. Sí, es un poco una intro en estilo Tekken o estilo Soul Calibur, que según la secuencia de imagen también varía un poco la composición de la canción. Sí, bueno, esta canción se la quisiera dedicar a alguien del foro en especial. Él sabe por qué. Mind Reader. Hombre, Mind Reader. Esta canción va por ti, así que espero que la disfrutes. Disfruta la Mind Reader porque aquí Xander la trae con muchísimo cariño, ya me lo ha comentado antes, así que te la dejamos para ti, naturalmente, para todos los demás. Faltaría más. Thank you. Gran tema, Xander, que por cierto, compuesto por Yoshito Hirano y Yuka Sugiyoko. Esta última además es la compositora, ojo, es mujer, compositora habitual de la saga Fire Emblem. No, es lo que le he comentado antes a Xander, hay muy pocas compositoras en Japón, pero las pocas que hay son brillantes, es alucinante. Está Yoko Shimomura o Yuki Kajura. Yuki Kajura, que luego también pondremos algo de ella, obviamente. Señor Maneo, ¿qué nos pondrás? ¿Es esto o Disney Maceta? Tan rápido. No, adelante, DJ, es tu turno. Todavía no. Ah, vale, que no, dice esto no. Hoy vamos a ir un poco más de tranquis, de chill out, una sesión más. Si es un chill out, entonces llámale como quieras, no sabría definirlo. Pero eso sí, de la mano de los maestros de Overclocked Remix. Hombre, cómo no. Cómo no, que ya he tenido también otras remezclas de ellos. Y esta vez, como no, tampoco, de Ico, una... Ico, qué raro, Maneo trayendo Ico, Dios mío. Calla, guarra, que tú traes a Shinosaga 2x3 en los Melodic. Pero porque yo lo digo, ¿no? Que era este libro de pecado. Ya. Pues sí, Ico, pues un remix de todas las canecillas que suenan, así muy tranquilita y tal. Ambiental. Sí, bien. Ambiental, lo que digo, rollo chill out. Estamos empezando suaves, ¿eh? Esto es el inicio de la carrerilla. Luego haremos el gran salto y haremos una gran caída para empezar con temas como este. We'll be right back. Estefanía en tu línea. ¿Qué? No me digas de echarlo a ti narices porque estás en tu línea. Ha estado bien. No, que ha estado muy bien. Por mucho que digan Freeman por ahí que no he robado nada, eso tanto, yo tanto lo regalo, es regalazo. Con el sello Maneo, como siempre, si no, no sería un epic Maneo. Está claro. O sea, la idea es esa. Grande. Di la coña, Xander, di la coña. Después de bajarse del tren, tenía que poner trens. Prima, en el nombre de Miyamoto, sal de mi cabeza. Directamente, por favor. Bueno, paso yo a presentar la siguiente canción. Os traigo un juego, un tema de un juego. The Last Remnant, ese juego de rol al que yo un poco he dilapidado, pero que realmente tiene una banda sonora espectacular. El tema que os pondré se llama The First Awakening y es el tema del menú principal que encontraréis nada más encender el juego y esperar a pulsar Start. Igual por eso hicieron un tema tan bueno, que el juego era tan malo que no querían... No, tampoco es malo, tiene sus cosas, pero bueno. El tema está compuesto por Tsuyoshi Sekito, ¿vale? Que también se puede poner si quiere, ¿eh? Es lo que hay. Venga. Y realmente este mazo, además a lo largo del especial de hoy musical también sonarán algunos temas más de la banda sonora. Seguramente os va a encantar, la entrada es brutal y los coros finales son dignos de mención, de verdad. Disfrutadlo. Me encanta este tema, de verdad. Creo que escuchando la banda sonora realmente me di cuenta que me apetece retomar el juego y darle una segunda oportunidad. Gracias a la banda sonora. Es un gran mérito. Además, veremos. Es una banda sonora que la puedes escuchar sin estar jugando. No, por supuesto. Aparte de disfrutarla, además, aparte. Turno de Yuri. Comentar antes que nos hemos equivocado al decir el tema de Halo Wars y... Ay, Yurieta, tengo otra forma mal culet. La bueno, cosa que usa. Yo también. Sí, cuela. Stephen Rippey, que quede claro, ¿de acuerdo? Ya. El de los Age of Empires, para que quede claro. Exacto. Y el siguiente tema, cuando buscas épico o épica en el diccionario, no solo quiere decir algo heroico o una epopeya, sino que también quiere decir algo grandioso o extraordinario. Y es el caso de la siguiente canción, que ya no solo es increíble por la composición y el violín, sino por cómo te transmite la situación de estar en medio del océano, solo, aterrado, con miedo, sin saber qué hacer. Después de un accidente, nadando entre fuego. Exacto, y de repente subes unas escaleras y piensas que es tu salvación. Pero no es así. Estás metiendo en el infierno. Directamente. Un infierno acuático. Directamente, un infierno acuático. Bajo el agua. Estamos hablando de Bioshock, claro que sí. Y está compuesto por el alemán Gary Schiemann, ¿se dice así? Schiemann. Así que ya sabéis qué tema es cuando lo escuchéis. Ponéis en situación. Ponéis en situación, recordaros, accidente de avión, caéis al agua, vuestra salvación es una luz o no lo es. Muy buen tema, Yuri. Bellísima. Me ha gustado. Muy bello, sin duda. Y muy evocador. Representativo del inicio del juego, sin duda. Exacto. Alguna. Maneo, tu turno. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Pues con un tema de Final Fantasy Dissidia. Hombre, eso sí que es una sorpresa, ¿ves? Que aparte de temas ya conocidos sacados directamente de la saga de los Final Fantasy, también hay uno que otro nuevo, totalmente nuevo para esta entrega. Para algunos escenarios, algunos personajes en especial. En concreto, este tema se llama Cosmos y está compuesta por Your Favorite Enemies, un grupo de rock alternativo. He buscado por Wikipedia poner rock alternativo barra emo. Bueno, entiéndase como... Bueno, sí. Y hay una foto y parecen muy malotes. Pero bueno, una es carrilla, es estilo Tetsuya Nomura. Típico grupo japonés. O sea, les va bien trabajar un poco para Final Fantasy Dissidia, ¿no? Afinidad. Tiene que haber afinidad. Este tema en concreto habla sobre Cosmos, uno de los personajes principales de la entrega. ¿Pero esto es Final Fantasy o es Xenosaga? Ah. Es Cosmos con C, no con K. Ya lo sé, ya. Sí. Y en minúsculas, que Cosmos es mayúsculas. Chicos, y otro tema sería el tema pues del enemigo. Vale, pues ahora solo os entrego, os regalo, porque yo regalo, yo no robo Epic, yo regalo Epic. ¡Estás en toda la boca! The sentence of the week. Este tema, pues allá va, de Cosmos, allá. Y además traes el primer tema cantado que traes, que creo, es cantado, exacto, por este grupo. Que está bien siempre tener un tema cantado en un Epic. Creo que no será el primero, no, o sea, el único, no obstante, ¿verdad? Bueno, os dejamos con él. Oh, Pues al final tampoco está mal este tema, ¿eh? Está bastante bien, la verdad. De Alfredo ha gustado mucho. ¿Quién ha dicho que estaba mal? Nadie. Cantados. Prima, como siempre. Bueno, cantados. Pero ya le conoces a Prima. Desde que pone noticias como Chenoa, ya. Cantados hay este y otro más. Son tres temas. Quizás os guste el grupo. Le echaremos un vistazo. Recomendado está. Xander. Pues nada, me vuelve a tocar y traigo uno. Si tenía esta oportunidad de venir, no podía desperdiciarla y no traer un tema de mi saga. Desde luego. The Legend of Zelda. Ahí está, grande. ¿Cómo que tu saga? Hija, tengo 11 páginas que lo demuestran. 11 páginas. Bueno, nosotros tenemos 5 horas, pero bueno. En este caso, Zelda Link to the Past. O sea, la obra maestra de Super Nintendo, que la banda sonora se reunió en dos discos, uno con la banda sonora normal y otro que traía remixes hechos por el propio Koji Kondo, incluyendo además un audiodrama de estos tan famosos en Japón de 13 minutos. De 13 minutos. En el cual se oía ahí a Link y a Zelda haciendo el parias. Y yo traigo el audiodrama de 13 minutos, Polo Sam. Bueno, ya después de la bromita que hemos metido, no era el audiodrama, era un clasicazo, Dark Overworld. Uno de los mejores. Yo lo digo, para mí es una de las mejores cosas que ha hecho jamás Koji Kondo en toda su carrera. Es perfecta, tenía que estar en este programa además, así que muchas gracias por traerla. Y con él, naturalmente. Exacto. Gracias por traerla, Xander, sin duda. Muchísimas gracias. Y de clásico a clásico. De clásico a clásico, desde luego, así es, porque ahora yo vuelvo con mis juegos RPGs de niños, chicos que salvan el mundo, que son historias que a mí me molan mucho. Así que vamos, pero hablamos de un clasicazo de verdad muy bueno, que es Chrono Trigger. ¡Oh! Creo que ya ha sonado algo de aquí, quiero recordar, de Chrono Trigger. Bastantes o de Chrono veces. Cross. Chrono Cross. Chrono Cross, sí, Chrono Cross, exacto. Fukuri, bueno, siempre lo ha traído. Sigue siendo Yasunori Mitsuda otro de los grandes que nos trae esta composición. Es un arrange en orquesta que se hizo en un concierto especial. Fue, sí. Luego se lanzó un single de dos CDs, de dos temas. El primer tema era el de combates, que no es el que os voy a poner, no, aunque era muy bueno. Era el tema principal, creo. El tema principal. O el tema principal, sí, exacto. Y luego traían también este tema, que es el tema de medley. Que, bueno, como sabéis, un medley mezcla diferentes temas. Un popurrí. Sí, exacto, un popurrí de temas que salen a lo largo del juego. Virtuoso, alegre, épico, con un final magnífico. Es Chrono Trigger. Es Chrono Trigger. Será el que se acompañe realmente en este tema. Es muy posible que mucha gente no lo conozca al no haber jugado a Chrono Trigger, aunque ahora, reeditado en DS, a pesar de que esté en inglés, no sería excusa para no poder probarlo, porque antes sí que era bastante difícil. Pero bueno, a pesar de que sea desconocido, yo creo que os va a gustar mucho, y para que los conozcáis, sí que lo vais a disfrutar un montón. Por vosotros. temazo. Oh, Dios mío, los primeros aplausos de la noche, no. Sé que no van a ser los últimos. Nos vamos a quedar sin manos. Nos vamos a quedar sin manos. Yo voy a acabar teniendo muñones. Encima, ¿cómo empieza y cómo acaba? Totalmente es que, diferente. Es alucinante. Es, o sea, Yasunori Mitsuda es otro de los grandes. Bueno, sigamos, Yuri, que no bajamos el listón, ¿eh? O sea, porque tu tema de ahora es brutal. Es buenísima. Si bien Alone in the Dark nos dejó muy fríos, porque el juego era muy caótico, la verdad es que yo... ¿Que no? ¿Tú, Trante? Aquí tienes un defensor de Alone. Claro, tío, te quedaste Alone con Ador, ¿eh? In the Dark. ¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Primavera! Coñas épicas. Está presente. Un saludo, Freeman, te queremos. Pues yo tengo que agradecer que haya salido este juego, porque gracias a este juego se ha creado una banda sonora sublime, porque toda ella, incluso las ambientales, son buenas, pero hay unas 4 o 5 que están creadas con el coro búlgaro que se llama, atención, Misterio de las Voces Búlgaras. Ese coro es acojonante. Es perfecto, de hecho ya sonaba en alguna canción de Obscure, porque el compositor es el mismo, se llama Oliver Derevier, también es búlgaro. Y bueno, aquí os dejo con la siguiente canción, que es la octava de Alone in the Dark. Se llama Who Am I? Y como os he dicho, tiene unos coros, de verdad, que ya lo veréis, te ponen la piel de gallina. Y espero que a vosotros también os suscite una sensación similar. Y es uno de los motivos por los que realmente valoro muchísimo esta banda sonora, por los coros. Disfrutadlo, Who Am I? Wow, ¡qué temazo, en ¿Qué serio! ¡Qué fuerza tienes! Que es alucinante. Mi tiene preferido. Una fuerza, un agarre, un empuje. Grandísimo pues tema, que además es que es jugado, atrae muchísimo por mucho día del juego. Merece la pena jugarlo solo para tener este tema de fondo. Este y otros muchos más, que es por la misma banda y los mismos coristas, así que yo lo recomiendo. Me toca pillarlo, ¿no? Vamos. ¡Ojo, remix que pegó DJ Tiesto con esto! ¡Ojo! DJ Maceta pegando remix. Que lo puse en la anterior, ¿eh? Señor Chander, su turno. Pues nada, traigo otra saga que esta vez es desconocida para la gran mayoría y el juego en cuestión más aún porque no llegó a Europa. Estoy hablando de Tales of the Abyss. ¡Qué gran juego! Enorme, enorme. O sea, imprescindible para cualquier fan del RPG japonés y su banda sonora no es menos, estando a manos del maestro de maestros, Motoi Sakuraba. ¡Grande Motoi! Aunque en esta banda sonora estuvo secundado por Moto Fujiwara, que es el vocalista de un grupo de pop rock japonés llamado Bump of Chicken. Qué bueno el nombre. Sí, tiene un juego de palabras bastante curioso. Y este tema se titula Finish the Promise. Ojo, Finish the Promise, no Finish the Fight. Freeman, no te empiezas ahí a hacer pajas, así que... O sea, prométeme que no dirás Finish the Fight. Promise, you don't have... Bueno, es un tema... No voy a decir en qué momento suena porque es brutal y el tema no es menos. Es de estos que... Si el tema anterior de Alone in the Dark también era de los de agarrarse a la silla, Este a la silla, tratas a la mesa y agarraros fuerte, de verdad, que lo vais a disfrutar un montón. ¿Cómo os habéis quedado? ¡Muerta! Vamos. Increíble, ¿eh? Qué grandes motores a curaba, de sí, verdad. Y bueno, ya aprovechamos para la gente que esté interesada que se pase por Tales Translations, que tiene una traducción al castellano de Tales of the Abyss, buenísima. Muy buena. Y además el juego hay que jugarlo sí o sí. Sí, si eres amante de los RPG, como comentabas, Saga Tales of es una saga obligada. Y más The Abyss, es uno de los grandes. Para mí es el mejor de la saga, tengo que decirlo. Sigue un servidor trayendo un tema de un juego que ya traje una vez. Super Mario Galaxy. Grande. Bueno, grande, bueno. Grande. ¿Cómo que bueno, bueno? ¿Qué pasa? No, bueno, bueno, el tema. Ah, vale, vale. No, sí, sí. Está bueno, está bueno. A manos como no de Majito Yokota. Ojito con Majito. Siempre se me olvida el nombre de este hombre. Naturalmente no es el tema Wingardium, que ya sonó. Tampoco es un tema de Bowser. Que el de coros deberíamos traerlo algún día. Pues sí. Porque es muy bueno también. Muy atípico, además de un juego estilo Mario. Además, tiene cabida en un épico, en un melódico, en lo que quieras. Bueno, es que la banda sonora de Galaxy es bastante atípica para un Mario. Sí, exacto. Es una banda sonora alegre, ¿verdad, Xander? Muy, muy, muy alegre. Sin embargo, os voy a traer el tema final, el tema de créditos. Un temazo que es como una especie de semi-medley, quizá. Sí. Un poquitín, pero tan bien hecho, tan bien hilvanado, con un comienzo tan brutal y un final aún más brutal. Nos tenemos que poner a Eloy Vera en las manos para poder seguir aplaudiendo, porque creo que es posible que volvamos a llenar el final de la canción de aplausos, porque es que no sería para menos ir calentando las manos, ¿eh? Ahí estamos. Que se oiga, porque ahí va el gran temazo de Super Mario Galaxy. Dios. Madre mía. Qué temazo. Qué temazo. Cullons con Majito. Joder. Madre mía. Este es promesa, promesa. Buah, ya ves, promesa, madre mía. Que nos haga más cosas, por favor, más cositas. Y seguimos con uno que no es promesa, sino uno que es grande. Ahora sí, Martin O'Donnell. Señor Maneo. Volvemos con la saga de las sagas en Halo. Desde otra perspectiva respecto a Halo Wars, claro. Sí, Halo ODST tocaría este tema. Que estuve repasando la banda sonora, digo, a ver qué pillo, porque generalmente los temas son donde aparece el novato, que son muy distintos a los de los otros compañeros que hay. Tenían más un acción. Toque interesante. Y todos tenían su qué distintivo y digo, ostras, no sé qué poner. Hasta el final doy con este, que dura la tira. Creo que la hemos recortado un poquito. La hemos recortado en el momento más épico, con final aquello orquestal mega ultra, y acaba súper bien. O sea que el recorte ha valido mucho la pena. Y es un tema que reúne en sí todo lo de esta banda sonora en general, la reúne y la compacta ahí. Y tenemos este temazo de Martin O'Donnell en conjunto con Michael Salvatori. Que nos, es verdad, que nos olvidamos siempre de ese pobre hombre. Y es la gracia que se distingue mucho dentro de anteriores entregas, donde siempre hay los mismos coros o el mismo tema principal remezclado con otra guitarreo y tal. Y aquí es totalmente distinta. Y creo que vale la pena también escuchar este tema de Finale. Otro impressive, madre mía, otro impressive. En mi opinión, uno de las mejores de la noche. Bueno, ahora yo voy a presentar la siguiente canción. Deciros que he tenido un problema realmente grande con este compositor que se llama Hideyuki Fukasawa, conocido por Onimusha, cómo no. Y me debatía entre un tema de Onimusha o uno de la último videojuego al que ha puesto melodía, que es Street Fighter 4. Enorme. Pero ¿cómo dudas? ¿Cómo dudas? ¿Cómo dudas? ¿Cómo que? Oh. Oye, Onimusha también te va a pegar. Onimusha, perdona, las intros. Ya se ha escuchado demasiado Onimusha. Bueno, ¿cuándo? Pues. Desde siempre. Venga. Sigue, sigue. En fin, sigo. Que realmente me volví loca porque, como estaba comentando antes a Sam, Maneo y Xander, estaba entre 5 temas escuchándolos una tras otra vez y decía, ¿cuál cojo? Porque es que son perfectos. Quitándolos de las luchas, algunas luchas que son demasiado tecnos, hay 4 en concreto que son entre orquesta y otros más machaca, que son muy muy buenos. Pero finalmente me he decidido por este, que es el enfrentamiento entre Guken y Ryu. Y les gustará a todos, tanto aquellos que se decanten más por la música clásica como aquellos que les guste más tema, sí, más caña, más Maneo quizá. Así que tanto los Tiesto como los Vivaldi tendrán su lugar en esta canción. Os he dicho que no iba a defraudar, hasta Vivaldi se ha levantado de su tumba para decir ¡por mis 4 estaciones! ¡Qué temazo! Clasicazo, remozado y elevado a la enésima potencia. Espectacular, vaya composición. Joder, macho, me he quedado patidifuso. Alguien tiene pantalones de licra, que los míos han roto. Sí, por favor, que traigan una muda nueva para todos, porque madre mía, entre los que se han roto, los que se han manchado, esto es venga, va, no parar, eso no parar, ¿quién da más? Bueno, ahora viene un tema compartido. Tema compartido, así es, así es. Bueno, ¿qué tenemos en común Sam y yo? Aparte de que somos machos. Hombre. Y fans de los RPGs. Claro, pues una saga en concreto. Efectivamente. La que hizo que descubriera este programa y nos trajo a este día de hoy. La saga Xenosaga, naturalmente, con ese especial Xenosaga que tú conociste. Pensaba por ello. Pensaba que era Hello Kitty, me habéis dejado. No, esa es la otra. Si tú supieras qué persona descubrió con Hello Kitty... Bueno, grande, traemos un tema de Xenosaga 3. Nada más ni nada menos que Promise Pain. Un temazo de Yuki Kajiura, como siempre, demostrando que combina perfectamente la orquesta con unos coros que tienen un estilo propio. Sí, además que, y además que es, recogió muy bien lo que es la estética futurista de Xenosaga, pero al mismo tiempo siendo épica al estilo más clásico. Y este tema yo creo que es uno de los que mejor lo reflejan. Y encima el momento en el que suena. ¡Oh! Es que es espectacular. O sea, los pocos que hayan podido jugar a Xenosaga 3 cuando con este tema esbozarán una sonrisa. Sí. Y los que no lo conozcáis, yo estoy convencido que os va a encantar, que os va a hacer que os levantéis con esos grandes coros de Yuki Kajiura. Joder. Qué grande es nuestra Yuki Kajiura, de verdad, ¿eh? Wow. Alucinante, alucinante. Me he quedado, ya lo habéis visto, con los cascos. Sí, sí, sí. O sea, has estado... Estaba en un aura... Estábamos, o sea, te has metido en tu... Sí, te estaba contando algo y, sí, y de momento te hemos visto y estabas con los auriculares pegados. No te escuchaba, Sam. Con la mano haciendo gesto, ojos cerrados, o sea, imbuida por la canción, por para la composición veáis, de Yuki exacto. Kajiura. Espectacular, espectacular. Y no es para menos. Y tema para cerrar la noche. Que, ojo, qué, señores, que menudo, qué tema. ¡Qué menudo tema! ¡Oh! Bueno, digo, Goti, este tiene un poco de tiempo, ¿eh? Pero bueno, adelante. Pues nada, traemos una de las sagas que consigue mejor captar esa esencia de la epicidad. Desde luego, aquí es un habitual también. También. Soul Calibur. Suerte, Soul Calibur. Grande, atención, bueno, señores, átense. A ver qué nos traes. Sí, el tema, traigo concretamente el tema de los créditos, que es algo que en un juego de lucha no mucha gente ve, pero... No, le da el start directamente. Sí, pero aquí deberían, porque el tema que traigo, compuesto por el compositor habitual de Soul Calibur, Junichi Nakatsuru, enorme el tío, Path of Destiny. Y atentos, señores, porque es un tema de unos 5 minutos, increchendo, y que vais a acabar. Ahí está. Es que eso lo sabe hacer muy bien. O sea, empezar un tema normalito, que ya notas ya como la epicidad está contenida y quieres salir, o sea, como si descorcharas una botella de champán y al final le descorchas y vamos, o sea, el tapón se pierde en la inmensidad del espacio entre las estrellas y forma parte de una estrella más. ¡Qué imagen! ¡Qué bonito! Os dejamos con él. eso sí que es epicidad en todas sus letras. Heroísmo puro. Vamos. Nos hemos estado aquí imaginando entre todos la imagen perfecta. La imagen de para cómo esta. Llegan los soldados o llegan un los atardecer. Protagonistas, el atardecer. Bueno, pues ya sabéis, la próxima vez que jugáis a un Soul Calibur, a partir del 2, tengo que señalarlo, del 2 en adelante vais a escuchar este temazo y os vais a poner, vamos. Y con este temazo, señores, hemos llegado ya al brevísimo, se me ha hecho súper corto, musical de esta temporada. El primero, te espero unos cuantos. Y así pues nos despedimos. Ahora sí, ¿qué tal, Xander? ¿Cómo ha ido? Joder, pues una experiencia, oye. Sí, muchas, muchas gracias por... Gracias a ti por venir, por Dios. Y por traer estos temazos, pues si mira. Es que súper indicados. Puedo devolveros el piropo porque, joder, Street Fighter o Alolín de Dar, vamos. Y estoy viendo en el foro que ha gustado mucho, lo cual me alegra. Sí, a mí también me alegra, que significa que al menos la selección que hemos traído ha sido de gusto de más o menos para todos, porque también hemos tocado varios palos, siempre ¿sí? dentro de este círculo un poco épico que intentamos tratar en un especial como este. Quien diga traer este especial que no le gustan los especiales, de verdad no tiene corazón, no tiene alma, no tiene nada. Ahí queda. Ahí queda, ahí lo dice Yuri. No está Freeman para decirlo. Lo digo yo. Pero lo dice Yuri, claro. Porque que lo sí. dice ella. Porque lo dice ella, ahí está. Pues Xander, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Un placer. Ha sido un placer tenerte aquí. Es un placer también tenerte estos días aquí para poder compartir fricadas y demás. De verdad, es un verdadero placer. Espero que algún día repitas, si hay ocasión. A ver si la economía lo permite. Y si la ocasión lo merece. Hombre. ¿No estaría bien contar alguna historia? Sí, ¿eh? Unos cuentos. Unos cuentos, no estaría mal. Sí. Ya veremos qué depara el futuro. Bueno, y hablar de traducciones, ¿por qué no? Lo dejo caer. Muchas gracias, Xander. Venga. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, Xander, gracias. A vosotros. Soy Manel, Anzanem. Entonces, como siempre, en cada Melodic tocamos un poco de todo, mostramos lo que no se suele escuchar tanto en un videojuego, lo que no se suele ver, que son esos temas que muchas veces pasan desapercibidos. Pero siempre los traemos aquí para que os deis cuenta de lo que hay detrás de todo un juego, que es una gran banda sonora que da soporte al propio juego, al propio proyecto. Pues nada más, hasta la semanita que viene, a ver qué nos traerá. ¿Qué nos traerá la semana que viene? ¿Quién sabe? No sé. Ya veremos. Muchas gracias, Maneo, y hasta la semana que viene. Señorita Yuri, hoy vas muy guapa, por cierto. Muchas gracias. Aparte, tu pelo huele bien, huele a champú. Gracias. Hoy me he lavado el pelo. ¿Sí, no? Mierda, con esto le he cagado. Gracias, Yuri, de verdad. Bueno, un programa que creo que es perfecto para mostrarle a aquellas personas que no sepan lo que es un videojuego y que digan que el videojuego realmente no merece la pena. Que escuchen este programa y tras esto, que digan si hay un trabajo detrás o no. Así que lo recomiendo. Esta semana la recomendación no va a ser una banda sonora, va a ser el especial Epic de último nivel. Claro. Toma que ya, sí. Toma ya, redundancia, madre mía. Barre para casa, venga. Claro que sí, hombre. Bueno, aspira con la aspiradora ya. Uy, ha quedado un poco obsceno esto. Bueno, un poco de chuclar, ¿qué? ¿Sabes? ¿Eh? Mete, sacas, chuclas y te lo y pasas te lo teta. Teta. Así que disfrutad de la semana hasta el miércoles que viene y bonsoir a tout le monde. Muchas gracias, Yuri. Un abrazo muy fuerte. Por mi parte, como siempre, dar esa pequeña dosis de hype antes de acabar el programa, ¿cómo no? Porque naturalmente la semana que viene Último Nivel sigue, vuelve con su rutina veloz y sin pausa de programas, de análisis, de por qué yo lo digo y de voces, entre las que estarán las nuestras también, las de nuestros colaboradores. Volverán, aparte de las noticias, también con un programa de análisis, naturalmente. ¿Qué análisis? Yo voy a preparar por si acaso, voy a calentar un poco los nudillos. Voy a ponerme una venda entre los dedos para que si golpeo fuerte no se me joda el dedo, no tenga una contractura, bueno, y una fractura naturalmente. Y voy a entrenar, ahí los puños, espero que vosotros también lo hagáis, ¿vale? Puños, piernas, porque el programa de la semana que viene va a ser aquello calentito. Vamos aquí a repartir hostias como panes, señores. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.